que me querían a la orillita del mar. De pronto vino una ola y no me quisiste ya. Tus ojos son dos luceros, tu boca un melocotón, sabrosa tu cinturita, de piedra tu corazón. Caramba, caramita, carambirulí, caramba, carambita, carambirula. Cariño de verano no me gusta a mí, cariño de verano. ¡Caramba! ¡Caramba, carambita!